¿Escuchó esto? Estamos pasando meses difíciles, meses duros, que nos están poniendo a prueba. Y siento que estamos pasando esa prueba. Nos hemos amarrado firmes al timón, no hemos cambiado el rumbo. No, oiga. Y además, está pasando algo que tiene que ver con lo que yo he dicho en todo el mundo cuando los represento, que es que los argentinos hemos aprendido de nuestros errores. Hemos empezado a entender que no podemos vivir de prestado y que no podemos gastar más de lo que tenemos. Escuche. Pero cuando la gente empieza a sentir, si yo en casa vivo con lo que gano, ¿por qué vos no vas a administrar lo público haciendo lo mismo? No se apure. La solución pasa por generar empleo privado de calidad a lo largo y a lo ancho del país. Tenemos el talento de los argentinos. Marca de radio. Vale más el marco en el que Macri dijo esto que lo que dijo, porque lo que dijo es un conjunto de frases escolares tan típicas en él. Pero lo dijo en el CCK, en la semana, en un encuentro con las pymes. Bueno, con representantes de pequeñas y medianas empresas, en medio de todo lo que fue la ida y vuelta, decimos si fue ida y vuelta efectivamente, con el tema tarifario gas. Claro. A ver, varias cosas. Primero las declaraciones del presidente. Yo creo que todo lo de que fue con las pymes y demás, mira, lo central es eso que recién escuchamos. Siento que estamos pasando esa prueba. Nos aferramos firmes al timón y no cambiamos el rumbo. Casi a la misma hora, Christine Lagarde dijo en Bali, donde está haciendo la asamblea del fondo, la disciplina demostrada por el gobierno del presidente Macri para acelerar el ajuste fiscal es digna de elogio. Y casi a la misma hora, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos dijo más o menos lo mismo. Es decir, lo que Macri está diciendo, y vos decís que es escolar en el estilo, sí, pero tiene una cosa muy grave. Está diciendo que no hay nada que le va a hacer cambiar el rumbo y que está aferrado al timón y que va a mantener esta política, y además no se cansa de repetir que no hay otra. Uh-huh. Que él lo piensa, que se angustia, que se preocupa, y créanme, si hubiera otra alternativa, lo haríamos, pero no hay otra. Algunas cosas como para informar al presidente. En ámbito financiero de ayer, aparece un artículo que se titula En España sí se consigue. PSOE y Podemos acordaron reducción de tarifas energéticas para 2019. Pero, además de eso, es larga la nota, se puede bajar, los que la quieran leer, se lo recomiendo. Recordamos que el PSOE está a cargo de la presidencia. Es el gobierno español en alianza con Podemos en el tratamiento del presupuesto, que también ellos están tratando. Dice, fíjate, que hablando de las tarifas energéticas para el presupuesto, donde proponen una rebaja, tarifa social, que se pague de acuerdo a la capacidad del consumidor y una serie de cosas, pero también dice, la medida se enmarca en un pacto de mayor alcance que incluye una destacada suba del salario mínimo, más fondos para viviendas y protección de inquilinos, actualización de pensiones, nuevos impuestos al patrimonio y las transacciones financieras, más inversiones en ciencia e investigación, escolaridad pública de 0 a 3 años, iniciativas culturales y contra la violencia de género, entre otras. Sánchez e Iglesias firmaron un documento de 50 páginas donde proponen todos esos cambios. Entonces, presidente de los argentinos, no es cierto que hay un solo camino. Hay un solo camino en la ideología neoliberal, hay un solo camino en el pensamiento que tiene este gobierno, que tiene una lógica que es la lógica de defender los intereses de los grupos económicos, y que entonces lleva a cosas como esta que se da en la discusión con las tarifas, que es la otra cosa que vos me planteaste cuando hicimos la introducción. Al respecto quiero decir dos cosas. Una, quiero recordar aquí aquel videíto que circuló en las redes de Esteban Bullrich cuando era ministro de Educación, adoctrinando en la Academia Nacional de Educación justamente en febrero del 2017, donde explicó el método que ellos tenían para, en este caso concreto, frenar las reivindicaciones de los sindicatos docentes. ¿Qué hacemos, dijo, para vencerles la resistencia? Primero, lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo porque el gremio focaliza. Estoy develando la estrategia, si se quiere, pero no importa, porque la estrategia es poco atacable igual. El gremio focaliza en una. Le abriste 12. Las otras 11 avanzan. Cuando se dieron cuenta que había una que se implementó, van atrás de esa y avanzás con las que antes no habían avanzado. Estamos hablando, les recuerdo, de Esteban Bullrich, comillas, sorprendido en una locución privada en febrero de 2017. De 2017, explicando la táctica. ¿Qué es lo que yo llamo el cuento de la vaca? Sí, sí. ¿Qué es lo que yo llamo el cuento de la vaca? Y el cuento de la vaca es una de las cosas que han hecho en este tema de las tarifas. Metieron un aumento brutal, del que quiero primero hacer una cosa que nadie está diciendo. En todos lados salió que el aumento del gas es del 35% promedio. Es 50, ¿no? No, no. Es entre 50 y 60 para los dos niveles más bajos de consumo y 21 para el más alto. El promedio mentiroso, esto es como el PBI per cápita, ¿eh? Cuando te dividen el PBI por la cantidad de habitantes y dicen, no, pero esperá, a mí no me llega eso ni por casualidad. Entonces, el promedio, incluso en el año, mirá este dato, los segmentos de menor consumo tuvieron aumentos del 120%, y el segmento de mayor consumo tuvo aumentos del 50 y pico%. Es decir, hacen la política al revés, hacen redistribución regresiva todo el tiempo. Robin. Dicho eso, agrego para que terminemos de pensar. Metieron el aumento de tarifa y tras cartón metieron el plus, digamos, resarcitorio para las compañías por lo que habían supuestamente perdido con la devaluación. Cuento de la vaca. Se armó un lío bárbaro, la discusión se centró en este asunto, nadie siguió hablando del aumento brutal de las tarifas, y cuando la cosa se les puso muy tensa, sacaron el proyecto. Pero, oh sorpresa, no lo sacaron del todo. En realidad, tomaron una decisión que significa que lo vamos a pagar los usuarios de otra manera, porque se hizo cargo el Estado. Como si el Estado fuera Macri, como si el Estado fuera que ellos van a hacer un cheque de la cuenta de ellos. Que lo va a pagar el Estado significa que va a haber más gasto público que, como tienen planteado, déficit cero, significará más ajuste en las políticas que tienen por delante, con lo cual lo vamos a pagar todos. Y agrego, para redondear el tema, estos campeones de la libre empresa están dejando de lado una de las claves de lo que es la actividad económica vista desde el punto de vista empresario, que es el riesgo empresario. Porque si acá hubo un riesgo producto de la devaluación, las empresas tenían que haberlo cubierto, y si no era riesgo de las empresas. Una de las claves ideológicas con las que se justifica la rentabilidad empresaria es que asumen riesgo. Vos tenés acá empresas con clientela cautiva, porque vos no podés elegir el proveedor de gas ni de electricidad. Tenés un territorio asignado por concesión. No necesitan hacer publicidad ni convencerte de la calidad del producto. Porque tenés que consumirlo no de todas maneras. Otra alternativa de consumir el de ellos. Y además, Si se devalúa, tenés un seguro que te da el Estado. ¿Qué querés que te diga? Es fácil ser capitalista. Es fácil ser capitalista con estas reglas. Uno de los temas de la semana, incluso creo que se puede decir que ha sido privilegiado por los medios oficiales, es bueno, mostrado así por los medios oficiales, la sensibilización gubernamental con los créditos UBA. Es más, la portada de Clarín de hoy y la de La Nación encabezan con eso. Sí. La Nación titula hoy a cuatro columnas: Macri lanzó medidas para reactivar el crédito y el acceso a la vivienda, impulsará el plan Procrear y habrá topes para actualizar las cuotas de los préstamos UBA. Intentan mejorar por ley las condiciones para alquilar. La Nación. Clarín, como título central, ponen topes a las cuotas de los créditos UBA y apuran la ley de alquileres. Medidas del gobierno, dice la Volanta, con foco en la vivienda. En verdad, este, como dicen los pibes, Sarasa, ¿no? Sarasa, un maquillaje. No, no. El presidente dijo. Cuando digo maquillaje, perdóname, no me meto en lo técnico. Sí me refiero a que, a medida que no tengas un mango en el bolsillo, por más que impongas alguna cuota o algún tipo de tope, ¿cuál es el grado de accesibilidad al crédito? ¿De qué manera? Me parece. Viste eso, que podríamos decir con, que es aplicable a lo que otros días hemos hablado cuando hablamos de servicios públicos. Dice, si es un servicio público, hay que limitar lo que cuesta a la capacidad de pago de el que usa el servicio. Si no, deja de ser público, es un producto comercial. Si es un servicio público, yo decía, creo que lo dije acá la semana pasada, vos imaginate la perversidad que tiene que un tipo que se queda sin laburo, además se quedaría sin agua, sin luz y sin gas, digamos, cosa loco. O sin vivienda, porque no puede pagar la cuota. O sin vivienda, es decir, bueno, que le quedan pocas alternativas. Pero como el tema generó mucho ruido, el presidente dijo, muchos temen que se disparen las cuotas y que su crédito sea impagable, dijo el presidente. Y anunció modificaciones que en lo esencial dicen que la cuota no podrá ajustarse por inflación en más de 10 puntos por encima de lo que lo haga el coeficiente de variación salarial. Ya te estoy diciendo que están, si bien, si fuera cierto, esto es un tope, la cuota va a ir hasta 10 puntos por arriba de la inflación, de tu sueldo, del aumento y no de tu ingreso, con lo que vas a tener que pagar la cuota. Pero además, hasta el momento, ¿no se incrementa el capital de lo que te dieron? Hasta el momento, cuando ellos pasaban, la normativa decía que se extendía la cantidad de cuotas. Vos habías sacado un crédito a 10 años y terminaba siendo a 15, 20, 30 años, sí, el tiempo que sea, de acuerdo a lo que aumente. No conocemos la norma, así que nos tenemos que manejar con lo que has trascendido en los medios. El cronista de ayer dice que las entidades, los bancos que han dado préstamos, fíjate cómo lo dicen, está encomillado, podrían proponerle una regla a sus clientes para que el excedente quede como deuda y que éste se agregue a la cuota en periodos sucesivos. Primera cuestión, ¿cuántas veces yo hablé acá de la diferencia entre podrán y deberán? Primero, el podrían ya establece una opción que cada entidad lo hará. Potencial. Es decir, un anuncio del presidente de la Nación diciendo que las entidades podrían, yo creo que las entidades podrían sin el anuncio. Digamos, porque no hace falta un anuncio para que decir que podrían. Cuando el gobierno interviene, tendría que intervenir diciendo las entidades deberán. No hay podrían. Lo cierto es que el ajuste que tienen los créditos, más allá de los maquillajes que se hagan, es 70% por inflación y 30% por variación salarial. En un país donde los salarios se ajustan por debajo de la inflación, estás en un problema bastante grave. Por lo tanto, yo lamento decir que puede ser que, como siempre, esto sea un maquillaje de corto plazo, donde en la cuota próxima a la gente no se la aumenten tanto, y se la pateen un poquito para adelante, se la diluyan en las cuotas sucesivas, y termine siendo como el tema del aumento del gas, ¿no? La propuesta de las 24 cuotas Y la política está mal. Y el tema de los alquileres. Y alquileres, no sé, porque lo que en realidad hay es un proyecto que ya tiene media sanción del Senado, por lo tanto no hay ninguna novedad ni ningún anuncio. O sea que, bueno, pero entonces reparemos en eso. Respecto de los créditos UBA, las entidades podrían. Y respecto de la ley de alquileres, es un proyecto que ya está. Que ya está, que tiene media sanción en el Senado, que establece que los alquileres no podrán ser por menos de 3 años, que la comisión la tiene que pagar el propietario, una serie de cuestiones que ya son conocidas, que todas tienen relativa validez, porque vos podés poner en una ley que la comisión la tiene que pagar el propietario, pero después no te alquila, y vos tenés que alquilar, porque si no tenés que ir a abrir una carpa. Entonces, esto hay que resolverlo de otra manera, con mecanismos más enérgicos, claros, que derivarlo al mercado. Vos tenés que tener una ley que proteja al más débil. El más débil es el inquilino. Circuló en las últimas horas una versión en carácter de tal, por lo tanto no creo que haya que priorizarla informativamente, pero de todas maneras me parece una alerta, acerca de que el fondo exigiría un ajuste, un sobreajuste en derredor de los 60.000 millones de pesos para cumplir con las metas impuestas al gobierno argentino. Más allá de que la cifra pueda o no ser cierta, creo que está revelando el grado de expectativa que hay y de ceñimiento que hay acerca de el bestial ajuste al que está sometido el gobierno argentino. E incluso hay, si te fijas, creo que está en página de hoy, el comunicado del FMI para la región. Sí, sí. Que habla de que habrá que estar muy atentos a los procesos electorales, somos contagiosos, porque habla de los procesos electorales en Bolivia, en Uruguay, y por supuesto habla de la necesidad de una disciplina fiscal rigurosísima para cumplir con las pautas. Respecto de la discusión presupuestaria, justamente, ¿hay alguna novedad o algún aspecto a destacar en estos últimos días? Sí, claro, hay unos cuantos. En ese informe del fondo, en realidad lo que pasa, el fondo cada 6 meses hace una proyección sobre la economía global y luego la desglosa país por país, donde te da la perspectiva para el año que está transcurriendo y para los venideros. Bueno, en marzo, por ejemplo, pronosticó para la Argentina 19% de inflación. Sí, y también pronosticaba que íbamos a crecer 3 puntos y pico. Sí. Bien. El asunto es que ahora, en el informe de octubre, dice que este año vamos a decrecer 2.6, cuando en el análisis que se está haciendo del presupuesto 2019 se está diciendo que vamos a caer 2.4. Vos dirás que tiene que ver una cosa con la otra. Es la base sobre la que se va a calcular el 2019. Si cae 2.6, arrancás de una base más chica. Y lo que va a caer el año que viene, está claro. Si yo este año voy a tener 100... Sí. Y digo que el año que viene va a caer un 1%, es un 1 sobre 100. Sí. Este año de 100 son 98, y el año que viene va a caer un 1%, es un 1 sobre 98. Es decir, que es más grave. Bueno, para este año 2,6 contra 2,4 que dice el proyecto del presupuesto. No, el proyecto del presupuesto dice 2,4, el fondo dice 2,6. 2,6, perdón, lo revés. Pero lo más grave es lo del 2019. El proyecto que va al Congreso... Sí. Dice 0,5 de caída el año que viene. Y el fondo dice 1,6 de caída el año que viene. Y el fondo prevé una caída mucho el más... El fondo prevé una caída mucho más grande que lo que dice el proyecto de presupuesto. Si yo quiero hacer que la cuenta me dé, que debe ser ese dato que vos tenés, que alguien lo numeralizó, lo convirtió en un número, para mantener inamovible el criterio de déficit fiscal cero, sí. Déficit fiscal primario cero, sin pagar intereses, sin contar los intereses, porque los pagan, no es que no los pagan, sin pagar parece que sí, los van a pagar, sin contar eso. Supone que vas a tener que recortar más gastos, si no la cuenta no te va a cerrar. Ya de movida, la Oficina de Presupuesto del Congreso elaboró un informe donde dice que en 2019 ingresarían por ingresos fiscales unos 19.000 millones de pesos menos. ¿Menos? Que lo que está proyectado en el presupuesto, sobre la base del 0,5. Cuando lo vuelvan a calcular, si lo tienen que recalcular con el 1,6, claro, seguramente esa caída de ingresos va a ser mucho mayor. Bueno, en cualquier caso, es más, más ajuste y más recorte. Claro. La otra cosa es que el proyecto de presupuesto, a nuestro juicio, sobreestima los ingresos de retenciones provenientes de las exportaciones, porque estima que las ventas externas van a llegar a los 75 mil millones de dólares. Bueno, nos parece exagerado, a todos les parece exagerado, porque el otro día, al anunciar el programa el Plan Argentina Exporta, sí, para el 2030, se dijo que la meta era llegar en el 2030 a los 75 mil millones de exportaciones de bienes. No, perdón, estoy diciéndolo mal. Para el Plan Argentina 2030 prevé llegar a los 75 mil millones en el 2023. Y estos están diciendo, que en el 2019 van a llegar exportar, a esa cifra. Claro. Si exportan menos, tiene menos ingreso por retenciones, para llegar a o no hay déficit cero primario, o hay más ajuste de gasto. Así que, digamos, el gobierno está apurado porque el fondo le dice, sin el presupuesto no te largo la plata. Sí. Y por otro lado, está corrido con una realidad de que los números de verdad no cierran. Yo creo que este presupuesto, como dijo Agustín Rossi, hay que devolvérselo al gobierno y decirle, mande otro con número que sea cierto. Pasó Heller.